Sí, buenas tardes. ¿Están bien? Están un poco tristes, parece. ¿No? A ver, sonrían. Sonrían un poquito. Sonrían, pues, a ver. Les voy a sacar una foto. A ver, sonrían. Sonrían un poquito, a ver, hermanos. Levanten la mano quien ha venido obligado hoy día. Le vamos a dar 100 soles a la persona que ha venido por obligación. Levante la mano y pase corriendo acá. Nadie. Bueno, sus caras parece que dicen otra cosa. ¿Están felices de verdad? Bien. Leí una cita bíblica en Hechos de los Apóstoles que vamos a compartir ahorita. Lo que quiero preguntarles primero es, ¿cómo los conoce la gente a ustedes? ¿Cómo los conoce? ¿Cómo los llaman? ¿Qué fama tienen ustedes o qué reputación tienen para otras personas? No sé, sus amigos, o en su familia, o el lugar donde trabajan. ¿Cómo los conoce la gente que los rodea? ¿Cómo los llaman, no? A mí un tiempo en el colegio me decían, curita me decían. Sí, porque, bueno, yo trataba de hacer las cosas de la forma correcta, ¿no? No hablaba malas palabras, no plagiaba, estudiaba. Y, bueno, me decían curita a mí, además porque creía en el Señor. Y a mi hermano mayor le decían, creo, monseñor. Bueno, después he tenido otros apodos también, me decían, bueno, ahora me dicen flaco algunos. En un tiempo me decían Cabe, que Pancho, no sé por qué me dicen Pancho ahora también. Y, bueno, no sé cómo los conoce la gente a ustedes. De repente, ¿alguien ha tenido apodos aquí alguna vez? Levante la mano a quienes les han puesto un apodo. ¿Sí? ¿Los demás no? Levante la mano a quien nunca le han puesto un apodo. Levante la mano a quien nunca le han puesto un apodo. Ahorita le vamos a poner. Bueno, ¿cómo los conoce la gente que los rodea? ¿Cómo los llaman? O si no, el día que mueran, la gente cuando muere, ¿verdad?, en su tumba, les ponen ahí un epitafio, ¿sí? Les ponen ahí una frase, a veces bonita, ¿no?, que dice o trata de resumir lo que hizo esa persona o quién fue cuando estuvo vivo en la tierra, ¿no? Entonces, no sé, ¿a usted qué le gustaría que pongan el día que usted se muera? ¿O qué le gustaría que la gente diga, no? Cuando usted se muera, porque, bueno, generalmente cuando la gente se muere, todos dicen cosas bonitas, ¿no? Dicen que fue una buena persona, trabajador, honrado, etcétera, ¿no? Yo quiero que usted se imagine, a ver, si usted estuviera muerto, yo imagino que está muerto, a ver, cierre los ojos un ratito y cruce las manos, así. Crucen, a ver, practiquen un ratito para cuando estén muertos. Algunos tienen miedo de practicar porque piensan que ahí van a quedar, ¿no? Los que tengan ese temor, tranquilos, porque oramos después y resucitan, no se preocupen. ¿Qué le gustaría que dijeran su familia, sus amigos de usted, o qué le gustaría que pongan en su tumba cuando usted muera? Yo siempre cuento la historia de un misionero argentino, bueno, en Argentina, él no era argentino, creo que era alemán, se llamaba Frederick Clements, y él trabajó muchos años sirviendo a Dios como misionero en Argentina, y cuando ya estaba viejito, muy viejito, ya no podía casi ni hablar y estaba a punto de morir, él tenía un muchacho que lo cuidaba y lo ayudaba. Entonces él estaba tratando de decir algo y se agitó y no podía decirlo. Entonces el muchacho que lo cuidaba le dijo: no se desgaste, no se desgaste. Y él le dijo: vale la pena gastarse por Jesús. Y eso pusieron en su tumba, Frederick Clements, tanto, de tal año a tal año, y vale la pena gastarse por Jesús. ¿A usted qué le gustaría que pongan en su tumba? ¿Alguien se ha imaginado? A ver, piensen un ratito. O alguien que sí haya pensado en eso, nos quiere contar de repente, ¿qué le gustaría que pongan en su tumba? ¿Sí? ¿Alguien le gustaría que pongan algo bonito? Levante la mano, ¿a quién le gustaría que pongan algo interesante? A Jackson. ¿Has pensado? No todavía. ¿Tú has pensado? Más o menos. A ver, cuéntanos qué te gustaría que pongan en tu tumba el día que mueras. Bueno, yo una vez fui a una misa y vi de una chica, como, ¿qué es lo que le pusieron? Dijo algo así, decía, que cuando me vean a mí, no me vean a mí, sino a Cristo que está vivo, algo así. Wow, a él le gustaría que pongan algo así, ¿no? O sea, cuando me vean a mí, ¿cómo era? Que cuando me vean a mí, no me vean a mí, sino a Cristo que vive en mí. Bueno, un verso sin esfuerzo. Entonces, todos alguna vez hemos pensado en cosas de repente que nos gustaría que nos digan. Ahora, ¿alguien tiene enemigos? Acá levante la mano quienes tienen enemigos. Gente que les hace la vida imposible, los odia. Si levanten su mano, por favor, todos los que tengan enemigos. ¿Los demás no tienen enemigos? Bueno, qué suerte. ¿Qué dicen sus enemigos de ustedes? ¿Cómo los llaman sus enemigos? Muchos de sus... Los enemigos a veces no dicen cosas bonitas, ¿no? Dicen, este es un desgraciado, infeliz, cosas así, ¿no? Rata inmunda, animal rastrero, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Saben qué? Hay un versículo en la Biblia que es realmente impresionante. Bueno, a mí me impresionó mucho. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Desde el versículo 1 vamos a leer. Hechos capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús a quien yo les anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando. Miren lo que gritaban. Esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí. Esos que han revolucionado el mundo. La Biblia, Dios habla hoy, los que usan Dios habla hoy, dice ahí. Estos hombres que han trastornado el mundo entero han llegado hasta aquí. Esta gente que estaba gritando esto no eran sus amigos, no eran gente que los quería y le estaba echando barras. Era gente que los odiaba, gente envidiosa, habían armado tumultos, habían conseguido maleantes y querían matarlos, quizás querían expulsarlos de la ciudad, cosas así. ¿Y saben qué decía la gente? Estos que han revolucionado el mundo, estos que han trastornado el mundo entero, han llegado hasta aquí. ¡Wow! A mí me sorprendió este versículo. Porque en unos cuantos años, los apóstoles, ¿saben qué? Habían revolucionado el mundo. En pocos años. ¿Saben qué significa una revolución? Revolución significa un cambio brusco, fuerte, radical, ¿sí? Revolución implica también un cambio en todas las áreas de la vida, en todas las esferas de la sociedad. Revolución implica un cambio político, social, hasta económico. Eso es una revolución. ¿Y saben qué? Los apóstoles trajeron una revolución. El cristianismo trajo una revolución. Y en unos cuantos años, ellos habían llegado a todo el mundo que ellos conocían. A todo el mundo. Y gracias a ellos, hoy día nosotros estamos aquí también. Todo el mundo fue cambiado por estos hombres. Ahora yo les pregunto, ¿a alguien de ustedes le gustaría cambiar el mundo? Levante la mano a quien le gustaría cambiar el mundo. Uy, el mundo muy grande, dicen algunos. Bueno, ¿a quién le gustaría cambiar este país de repente? Levante su mano. Esta ciudad, el lugar donde trabajas quizás, o tu casa, ¿no? O tú primero, ¿no? Una revolución. ¿A ustedes les gustaría ser revolucionarios? ¿Saben que muchos de nosotros a veces pasamos por la vida nada más? Pasamos por la vida. O sea, la vida, mejor dicho, la vida pasa por nosotros, ¿no? Y no hacemos nada. Y yo siempre le digo a los jóvenes, les pregunto lo siguiente, ¿no? Levante la mano, les digo, aquel de ustedes que piensa de esta forma. Dice, de acá a unos 20 años yo quiero ser el mejor alcohólico de esta ciudad. Y se ríen igual que ustedes se ríen. Y les digo, pero no sean tímidos, levanten la mano, ¿no? O aquel de ustedes que piense, sí, en unos años más yo quiero ser el mejor drogadicto de esta ciudad. Levante su mano, ¿quién piensa así aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Saben qué? Y les digo lo siguiente. Aunque muchos dicen que no piensan así, actúan para llegar a hacer eso. Actuamos para nada, ¿no? A veces vamos a ningún lado. Nuestra vida va sin sentido, sin rumbo. Por eso yo quiero hablarles hoy día de esto. De cambiar el mundo. Nosotros somos acá 200 personas quizás. ¿Saben qué? Yo les quiero decir algo. Nosotros podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar esta ciudad, este país, nuestra casa podemos cambiarla, podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿A quién le gustaría que un día alguien diga de nosotros, ese que ha cambiado esta ciudad, el que ha cambiado nuestro país? ¿A alguien le gustaría? Levante su mano, ¿a quién le gustaría? ¿No les gustaría? ¿A quién no? Mejor voy a preguntar al revés. ¿A quién no le gustaría que digan eso? Ya. Son tímidos ustedes, ¿no? ¿Saben qué? La gente que cambia el mundo tiene algunas cosas en común. ¿Saben qué? La gente que trae revolución al mundo son personas que tienen algunas características. La primera de ellas es que se han encontrado con Jesús. Todos estos hombres se han encontrado con Jesús. Estos hombres que cambiaron el mundo se habían encontrado con Jesús, habían vivido con Jesús, habían caminado con Jesús. El apóstol Pablo se encontró con Jesús y cuando tú te encuentras con Jesús, la vida cambia, algo tiene que pasar. Es como si... Ustedes me creerían, por ejemplo, si yo hubiera llegado tarde ahora y hubiera llegado tarde a la reunión y entraba corriendo, ¿no? Discúlpeme, hermanos, porque estaba viniendo y estaba tan apurado que sin darme cuenta crucé la pista y me atropelló un camión. Discúlpeme, pero ya llegué. ¿Me creerían ustedes? ¿Por qué no me creerían? Porque estoy acá, ¿no? Si me atropelló un camión, algo tuvo que pasar conmigo, ¿no? Estaría... sin un brazo, estaría muerto quizás. Lo más probable es que no estaría acá, ¿no? ¿Y saben qué? Si te has encontrado con Jesús, algo tiene que pasar, porque Jesús es mucho más que un camión. Y cuando te encuentras con Jesús, algo cambia. Algo tiene que cambiar en tu vida. Hay gente que dice que ha encontrado a Jesús, pero nada ha cambiado. Entonces, ¿saben qué? Lo más probable es que no se hayan encontrado con Jesús. Cuando te encuentras con Jesús, algo cambia. El apóstol Pablo era antes Saulo de Tarso y era un asesino de cristianos, perseguía a la iglesia. ¿Y saben qué? Hasta que un día, cuando estaba yendo de camino a Damasco para matar a más cristianos, para apresarlos, para torturarlos, camino a Damasco, una luz se le apareció fuerte y cayó en el suelo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres? Y esta voz le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora me vas a servir, vas a hacer esto y esto, vas a sufrir por mi nombre. Y le dijo un montón de cosas. Él quedó ciego y ¿saben qué? Nunca más volvió a ser la misma persona. Jamás. En 3 días él recuperó la vista porque un hermano le impuso las manos y desde ese entonces él comenzó a predicar. Y a predicar, y a predicar, y a predicar. ¿Saben qué? Pablo era un hombre que hemos leído en la Biblia. Según su costumbre llegó y según su costumbre, dice, comenzó a discutir con otros, a hablar de lo que él creía, porque, ¿saben qué? Él no pensaba, sí, tengo que predicar. ¿Saben cuál era lo que pensaba Pablo? Él pensaba, ¡ay de mí si no predico este evangelio! Y él, donde quiera que llegaba, ¿saben qué? Comenzaba a hablarles a otros, a discutir de su fe con otras personas. A discutir, a enseñarles por qué Cristo tenía que sufrir, por qué tenía que ir a la cruz. ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Y que Él era el Señor? Ahora yo les pregunto, ¿alguno de nosotros siquiera puede explicar eso con claridad a alguna persona? ¿Alguno de nosotros puede explicar por qué Cristo tenía que ir a la cruz? ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Alguno sabe cómo explicar esto? ¿Saben qué? Muchos de nosotros no sabemos cómo explicarlo. Un encuentro con Jesús te cambia para siempre. Un encuentro con Dios. Lo mismo le pasó a un ciego. Estaba el ciego ahí, nunca había visto, y un día Jesús pasaba por ahí con mucha gente y la gente le preguntó: Señor, ¿por qué este está ciego? ¿Él ha pecado o han pecado sus padres? Porque ellos pensaban que la enfermedad era por el pecado, ¿no? O había pecado él o habían pecado sus padres. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Ni él pecó ni sus padres. Esto es para que ustedes puedan ver lo que Dios es capaz de hacer. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Entonces Jesús hizo barro con su saliva, dice la Biblia. Hizo... Oh, puff, puff, puff. Más, ¿no? Porque para hacer barro, harto, ¿no? Hizo barro, mezcló así con su mano y vino donde el ciego, que hoy día va a ser nuestro hermano Alex, cogió el barro y ¡puit! ¡Puit! Le echó en los ojos. El ciego era ciego, ¿no? Porque si no, si hubiera visto lo que hizo Jesús, no se dejaba echar nada en la cara, ¿no? Entonces le echó ese barro en la cara y le dijo Jesús todavía, le dijo, corre, lávate. A una piscina lo mandó. Imagínense, ¿no? Alexito, corre a Tingo, a pie. Lo mandó y él se lavó en la piscina y el Evangelio dice, y regresó viendo. Le falta, ¿no? A Juan, que escribió este Evangelio, le falta un poco de énfasis, ¿no? Porque un ciego que nunca había visto en su vida, regresó viendo. ¿Será así nada más? Yo creo que regresó saltando, veo, veo, gritando, ¿no? ¿Y saben qué? Cuando él regresó, la gente decía, unos decían, ¿no es este es el ciego? Oye, se parece. Y otros decían, no, no es, ¿qué va a ser el ciego? Si este mira. No, sí es, decían otros. Hasta que él tuvo que decirles, soy yo soy el ciego, que ya no estoy ciego. ¿Saben qué? Cuando te encuentras con Jesús, la gente que te rodea ya no te va a reconocer. Algo tiene que cambiar. La gente no puede ser la misma persona para la gente que está a tu alrededor. Algo tiene que pasar. La gente no te puede reconocer. ¿Y saben qué? Cuando te encuentras con Jesús, incluso tienes que dejar de escuchar muchas veces la voz de lo familiar, la voz de lo que está más cerca tuyo. Porque la voz que te conoce, la voz que te ha conocido antes, te va a decir, ¿tú vas a cambiar? ¿Tú vas a poder hacer esto? ¿Tú ahora vas a buscar a Dios? Es imposible. Tú quieres cambiar el mundo y a veces tú tienes que hacerte el sordo para esas voces. Un encuentro con Jesús te cambia la vida para siempre. Lo mismo le pasó a Pedro. Un día que estaba pescando, él era pescador, ese era su negocio, y Jesús vino, él había pescado toda la noche y no cogió nada, no pescó nada. Y estaba ya lavando sus redes y vino Jesús y le dijo, Pedro, tira las redes al otro lado. Señor, he estado pescando toda la noche y no he pescado nada, pero porque tú lo dices, bueno, voy a echar la red. Echó la red. Sacaron tantos peces que el barco se hundía. Llamaron a la otra barca más para que los ayudaran. Eran tantos los peces que las dos barcas casi se hundían. Entonces Pedro salió del barco, cuando llegó a la orilla, fue y se tiró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Apártate de mí. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Le dijo esto, que es increíble. Le dijo, Pedro... No, todavía no era Pedro, ¿no? Era Simón todavía. No tengas miedo, le dijo. Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. ¿Saben qué? Jesús no le dijo, Pedrito, si me sigues, si caminas 3 años conmigo, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Si perseveras, yo te voy a... ¿Saben qué le dijo? Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Y cuando te encuentras con Jesús, ¿saben qué? Jesús te da un destino. Desde ahora, desde el momento que te encuentras con Jesús, algo cambia y Él te da un destino, un propósito. No es, si pasan unos años, bueno, de repente puedes llegar a ser alguien. Desde ahora, para Jesús, eres un pescador de hombres. Un encuentro con Jesús te cambia la vida. Un encuentro con Jesús. Todos estos hombres que cambiaron el mundo se encontraron con Jesús, se encontraron con Dios. Y un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, ¿saben qué? No se puede curar jamás, jamás. De ahí, desde ahí en adelante, estás desesperado por encontrarte con Dios, por encontrarte cada vez más con Él, por conocerlo más, por amarlo más. Se encontraron con Jesús. Se encontraron con Jesús estos hombres. Si tú quieres, ¿alguien quiere cambiar el mundo aquí? Tienes que encontrarte con Jesús. Es lo primero que tienes que hacer. Encontrarte con Dios. Encontrarte con Él. ¿Se ha encontrado aquí alguien de nosotros con Jesús? Levante su mano quien se ha encontrado con Jesús. Vamos por buen camino entonces. Otra característica que tienen los que cambian el mundo es que obedecen a Dios sin medida. Obedecen a Dios a pesar de todo. Estos hombres empezaron a predicar y a predicar, y a donde iban, predicaban y predicaban. ¿Y saben qué? Hubo una ocasión en que estos hombres, Pedro y Juan, recién habían recibido el Espíritu Santo y fueron por el templo, un templo que llamaban La Hermosa, por la entrada, por la puerta de La Hermosa. Y había un cojo ahí que nunca había caminado en su vida y estaba ahí pidiendo limosna. Y el cojo les dijo, extendió su mano esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. Lo cogió de la mano y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, échate a andar. Lo jaló y el cojo, imagínense, ¿no? El cojo estaba ahí. Lo jaló y comenzó a andar el cojo. Y ahí sí, bueno, Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, Lucas sí es más, un poco más enfático en esto. El cojo entró, dice, por el templo, corriendo, saltando, decía, ¡camino! ¡Camino, camino! Y gritaba. Gritaba, estaba emocionado. Camino, decía, camino, ya cálmate, la gente, no, no caminas, corres, gritas, saltas, le decía. Entonces, comenzaron ellos a hablar acerca de su fe a la gente que se juntó allí, y por hacer esto, ¿saben qué? Los llevaron a juicio, los encarcelaron. Y les dijeron allí, no hablen más, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. En Hechos 4:19, vamos a buscarlo. Ahí está la respuesta que dieron los apóstoles a estos hombres. Mas Pedro y Juan les respondieron, juzguen si es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes más que a Dios. Juzguen, ellos dijeron. Juzguen. ¿Saben que estos hombres obedecían a Dios sobre todas las cosas? No les importaba nada. Ellos tenían una orden de Jesucristo, tenían una misión y ellos no iban a callar, no iban a parar. Estos hombres obedecieron a Dios sin medida. Esta no es la única vez en que les prohibieron hablar. Un capítulo más adelante, en el capítulo 5, el versículo 29, es la misma historia. Y les dijeron, no hablen, y ellos respondieron lo mismo. Juzguen ustedes. Si es más justo hablar a Dios, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Los hombres que cambian el mundo son hombres que obedecen a Dios. Que obedecen a Dios. ¿Y saben qué? Obedecer a Dios a veces cuesta. Cuesta porque hay cosas que son muy duras, a veces hay cosas que son difíciles. Hay cosas que no entendemos. A veces Dios pide que hagamos cosas que no entendemos. A veces pasamos incluso por circunstancias y tentaciones y Dios quiere que hagamos algo. Pero es tan difícil a veces hacer la voluntad de Dios. Pero si queremos cambiar el mundo, tenemos que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Está filtrándose un poquito, creo. Otra cosa más de los que cambian el mundo, ¿saben cuáles? Son tercos. Son tercos como la mula, son tercos. Son tercos. Estos hombres, en el mismo versículo donde estamos ahorita, donde están, en Hechos 4, en el versículo 20, dice ahí, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Estos hombres eran tercos. Les dijeron, no hablen una vez, hablaron. No hablen y hablaron. Los azotaron, les pegaron. Y ellos seguían y seguían y seguían. Los encarcelaron y a todos ellos los mataron. Por lo que creían. ¿Saben qué? Si queremos cambiar el mundo, tenemos que ser tercos, tercos, tercos. Nadie nos puede parar. Y el apóstol Pedro le dijo, no podemos dejar nosotros de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben qué? Si nosotros realmente nos hemos encontrado con Jesús, si de verdad nos hemos encontrado con Jesús, ¿saben qué? Nosotros no podemos callarnos. No deberíamos callarnos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque encontrarse con Jesús no es una historia que te han contado. No es algo que te han dicho, es que tú te has encontrado con Él de verdad. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no hablamos a otras personas de lo que creemos? Porque probablemente ni siquiera nos hayamos encontrado con Jesús. Porque esos hombres dijeron, no podemos callarnos lo que hemos visto y oído. Son tercos. A Lenin se le atribuye una frase. Él decía lo siguiente, no hay nada más terco que los hechos de los apóstoles. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, tenemos historias de hombres que no pararon, que fueron tercos, tercos por lo que creían y dejaron sus vidas, su sangre, toda su vida. Unos torturados, crucificados de cabeza, decapitados. Pero estos hombres cambiaron el mundo. Otra característica de los que cambian el mundo, ¿saben cuál es? Es que confían en Dios y pueden alabar a Dios en cualquier momento. En cualquier momento. La Biblia dice aquí que estos hombres se han cambiado el mundo entero, lo hemos leído, ¿verdad? Versículos antes está la historia de Pablo y Silas. Ellos llegaron a una ciudad a predicar, y cuando llegaron a esa ciudad había una muchacha que tenía un demonio, estaba endemoniada. Y esta muchacha era esclava de dos hombres. Y estos dos hombres, esta muchacha tenía unos, por el demonio que tenía ciertos poderes para predecir el futuro. Entonces estos dos hombres se aprovechaban de eso. Cobraban ellos, le hacían predecir el futuro a la muchacha que estaba endemoniada, y ese era su negocio. Cuando llegó Pablo y Silas a esta ciudad, llegaron y comenzaron, cuando iban a orar al lugar donde ellos iban a orar, esta muchacha que estaba endemoniada gritaba, dice la Biblia, lo señalaba y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que han venido a anunciar un camino de salvación. Imagínense, ¿no? ¿Han visto alguna vez una película de terror? De esas donde hay, ¿sí? ¿Han visto? Imagínense cómo sería, ¿no? La muchacha que gritaba, ¿no? Estos hombres, y le daba vueltas la cabeza de repente, no sé. Y día tras día, Pablo y Silas pasaban y esta muchacha gritaba eso, estos son hombres de Dios que han venido a anunciar un camino de salvación. Entonces, Pablo ya se hartó un día, volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, al demonio le dijo, te ordeno que salgas de ella. Y el demonio salió instantáneamente, dice. Y todos diríamos, gloria a Dios, bravo, todos aplaudiríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si ustedes hubieran estado ahí, ¿qué hubieran dicho? ¡Qué bueno!, ¿no? Pero ¿saben qué? Bueno para ustedes. Pero para estos dos hombres, que era su negocio, arruinados. Entonces, ¿qué hicieron? Igual, fueron, trajeron a las autoridades y denunciaron a Pablo y a Silas. Estos hombres enseñan costumbres que no podemos aceptar. Vienen a alborotar nuestra ciudad. Y los metieron presos. Ahora yo les pregunto, ¿qué hubiera hecho usted si lo hubieran metido preso? ¿Qué hubieran hecho ustedes si es que a usted le hubiera tocado ir a esa cárcel? ¿Saben qué? Muchos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, todavía que te sirvo, todavía que vengo a predicar a esta ciudad, así me pagas, me mandas a la cárcel. Llorando, ¿no? Levanten la mano aquí, ¿cuántos de nosotros hubiéramos llorado? Levanten su mano, nos hubiéramos quejado. ¡Nadie! Ahí está, ya, los honestos. ¿Saben qué hicieron estos hombres? Estos hombres hicieron algo increíble. ¿Saben qué hicieron estos hombres? Comenzaron a alabar a Dios, a cantar. Y presos estaban. Miren, nosotros aquí estamos libres, venimos libres aquí. Bueno, la mayoría viene libre, otros vienen obligados. Pero estamos libres aquí, no estamos presos, no estamos encadenados ni nada de eso. Y alabamos a Dios así. Sí, Señor, te amo. Así es nuestra alabanza, muchas veces. Pero ¿saben qué hicieron estos hombres? No alabaron así, ¿no? Sí, Señor, gracias. ¿Saben cómo alabaron estos hombres? Alabaron tan fuerte, que toda la cárcel los escuchaba, todos los presos los oían. ¿Cómo es? ¿Qué estarían cantando? ¿Qué estarían diciendo? Alabaron y alabaron a Dios y alabaron a Dios tan fuerte. ¿Adivinen qué ocurrió? ¿Quién sabe qué ocurrió? ¿Alguien ha leído la historia? ¿Qué pasó? Ya, en orden, a ver, uno por uno mejor. ¿Alguien nos quiere decir qué pasó? ¿Qué pasó con la alabanza? ¿Alguien ha leído? ¿Han leído o no han leído esa historia? Se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Sí? Bueno, ¿Quién da más? A ver. Terremoto, dice hermano. ¿Ya? ¿Qué? ¿Se soltaron las cadenas? Eso es lo que dijiste. Sí, se soltaron las cadenas. ¿Saben qué? Era tan fuerte la alabanza. Fue tan fuerte la alabanza que la Biblia dice, y las cadenas de Pablo y Silas se soltaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso dice? No dice eso. ¿Saben qué dice? Las cadenas de todos los presos se soltaron. ¡Wow! Hubo un temblor, como ha dicho el hermano. Ve, por partes estábamos, ¿no? Un temblor por acá, por allá se soltaron. Ya juntamos todo. Hubo un temblor y las cadenas de todos los presos se soltaron. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Por la alabanza de estos dos hombres. Entonces, el carcelero que le habían encargado, le habían dado recomendaciones, le habían dicho, estos hombres son peligrosos, le dijeron. No tienen armas, no tienen nada, pero no sabemos cómo se fugan, se escapan. Así que los tienes que cuidar bien. Y esto, se soltaron las cadenas de todos. Ya no eran solo estos dos hombres, eran todos. Entonces pensó el carcelero, ahora sí que me van a matar. Así que cogió su espada y estaba a punto de hacerse harakiri. Y vino el Pablo y le dijo, ¡no, no te mates! No contabas con mi astucia, le dijo. Tranquilo, porque todos estamos aquí, saben que eso es un milagro más grande todavía, ¿no? Se soltaron todos los presos, se abrieron las puertas y ningún preso se escapó, increíble. ¿Y saben qué? Pablo hizo lo que hacía toda la vida. Le habló a este hombre de su fe, le habló de lo que creía y este hombre con toda su familia se convirtieron al Señor. ¿Saben qué? Los hombres que cambian el mundo son hombres que pueden alabar a Dios en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, no importa lo que está pasando, pero pueden alabar a Dios, porque saben que algo bueno Dios tiene que sacar de todo. Saben que algo bueno Dios tiene que sacar. Pero nosotros muchas veces cuando algo ya se pone feo, ¿no? Decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? Si estoy yendo a la comunidad. ¿Saben qué? Tenemos que aprender a alabar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sea lo que sea que nos esté pasando. Cambian el mundo. Estos hombres cambian el mundo. Se han encontrado con Jesús. Obedecen a Dios. Son tercos. Alaban a Dios en cualquier circunstancia. ¿Alguien quiere cambiar el mundo? ¿Alguien quiere ser revolucionario para Dios? ¿Alguien quiere serlo de verdad? No parecen tan emocionados. Voy a preguntar otra vez. Voy a hacer de cuenta que no he escuchado nada. ¿Alguien quiere ser un revolucionario para Dios? Así en Mancha son valientes, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos nosotros algo que hacer. Tenemos algo que hacer. Mientras en este país haya un hombre, una persona que no haya conocido a Jesucristo, mientras exista uno, ¿saben qué? Tenemos un trabajo que hacer. En China, ¿saben qué? En China hay cristianos que son perseguidos, son matados, torturados, perseguidos. ¿Y saben qué? La iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia se expande. Cada vez son más creyentes. ¿Pero saben qué piensan los chinos? Hay chinos incluso que, ¿saben qué? Han escapado de la cárcel, pasaban, las puertas se les abrían delante de ellos, los guardias estaban ahí y ni los miraban. Historias increíbles de lo que Dios hace con ellos. ¿Y saben qué piensan ellos? Ellos no dicen, wow, somos lo máximo, ¿no? Los chinos, somos unos cristianos, ya no, ya. ¿Saben qué piensan? Ellos piensan esto, mientras haya un chino que no conozca a Jesucristo, no hemos hecho nada todavía. Mientras haya un chino que no conozca a Jesucristo. Y nosotros muchas veces estamos tranquilos, felices, ¿no? Ah, sí, voy a la comunidad. ¿Saben qué? Estos hombres, los apóstoles, donde quiera que llegaban, comenzaban a hablar el Evangelio. Y la gente que creía, ¿saben qué? Dice, se llenaron de alegría. Cuando creían en el Evangelio, se llenaban de alegría. Yo les pregunto, ¿la vida de alguien que está cerca de ustedes se ha vuelto mejor? ¿O alguien está alegre porque ustedes están cerca de ellos? ¿La vida de alguien ha mejorado? saben que nosotros tenemos que llevar alegría. Cuando el evangelio llega a un lugar, saben que llega un gozo increíble. Eso no quiere decir que no tenían problemas. Estos hombres que los torturaban, los metían a la cárcel, los mataban, ¿saben qué? Es increíble, pero ellos, ¿cómo podían traer alegría a otras personas? Tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que hacer algo. ¿Sí? Tenemos que hacer algo. Y quizás no todos aquí podamos ir, viajar como Pablo, ¿no? Ir a todo sitio. Pero saben que había gente que no fue con Pablo. Y Pablo menciona a un montón de gente, agradece. A tal y a tal y a tal, porque me acogieron en su casa, porque me dieron para que yo viaje, porque me alimentaron, por esto y por esto y por esto. ¿Saben qué? No solamente es haciendo lo que hacía Pablo, no solamente es predicando. Si hay alguien cerca tuyo a quien puedes ayudar, ¿saben qué? Por ahí puede llegar el evangelio. Leí la historia de una señora que ya no creía. Pero ¿saben qué? Cuando tuvo su hijito, bebito, ella tenía que salir a trabajar. Y nadie quería cuidar a su hijo. Y una de sus vecinas, que creía en Jesucristo, ¿saben qué hizo? Le dijo, yo voy a cuidar a tu hijita. Y ella fue, iba todos los días a cuidar a su hijo. Todos los días. Y cuando acabó el mes, le dijo, le voy a dar algo. No, le dijo, no. No, no le voy a aceptar eso. Yo cuido a su hija porque yo las amo a ustedes. Y esta mujer pensaba, ¿cómo esta mujer me puede amar si ni me conoce? Y es un tiempo después, ¿saben qué? Ella también creyó en Jesucristo. Creyó en Jesucristo. Y sus familiares de esta señora le comenzaron a decir, te están lavando el cerebro, no vayas, son tonteras. Y ella, ¿saben qué le dijo esta señora? No me importa, ellos cuidaron a mi hijo. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo que podemos hacer. Nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Lo creen? ¿Saben qué? Leí esto y se los quiero, es lo último que les voy a decir. Los hombres que cambian el mundo, ¿saben qué? Tienen una causa en su corazón. Tienen una causa. Tienen una causa. Todas las empresas, los hermanos que trabajan en empresas, los hermanos que tienen empresas aquí, ¿saben qué? Todas las empresas tienen una visión, una misión, tienen hasta ahora valores, ¿no? Cosas así. Y en realidad todas las organizaciones ahora ya tienen visión, misión, las parroquias, todo ahora tiene su visión, su misión. La visión es a dónde quieren llegar y la misión es qué es lo que hacen, ¿no? Qué es, cuál es la razón de ser. Pero ¿saben qué? Muchos de ustedes, estoy seguro que, o la mayoría de nosotros, creo que ninguno daría su vida por la visión de una empresa. Pocas personas darían su vida por la visión de una organización. ¿Saben qué? Los hombres que han marcado la historia son hombres que tenían una causa que era más grande que cualquier visión. Gandhi, por ejemplo, él tenía una causa en su corazón, la libertad de su pueblo. Eso no era una visión, eso era una causa. Martin Luther King, defendiendo a su raza, ¿saben qué? Él tenía una causa. Pero nosotros, ¿saben qué? Tenemos la más grande de todas las causas. La causa de Jesucristo. La causa de Jesucristo. Que todos los hombres se salven. Esa es la causa de Jesucristo. Y esa causa es más grande que cualquier otra causa. Y los apóstoles, Pablo escribe en Romanos y dice lo siguiente. Por tu causa somos llevados todo el día, todo el tiempo, como ovejas al matadero. Por tu causa. ¿Saben qué? Tenemos que identificarnos con esta causa de Jesucristo. Estoy seguro que muchos aquí han imaginado su vida, cómo quieren que sea su vida. Y está muy bien, pero ¿saben qué? Tienes que involucrar tu vida con la causa de Jesucristo. Tienes que identificar tu vida con esta causa. Vamos ahora, pónganse de pie, por favor, hermano. Hace años, cuando vivíamos nosotros en Pau Carpata, nosotros vivíamos en Pau Carpata y teníamos varios amigos ahí. Llegó un momento en que nos tuvimos que cambiar de casa. La casa donde vivíamos ahí era chiquitita, era muy pequeña. Nosotros somos 6 hermanos y la casa era bien chiquita, hasta que Dios nos bendijo con una casa más grande y tuvimos que cambiarnos. Pero nosotros, ninguno de mis hermanos nos queríamos cambiar de casa porque teníamos ahí amigos, habíamos construido una amistad muy grande con muchos amigos. ¿Y saben qué? El día anterior ya que nos íbamos a ir, la noche estábamos nosotros cenando y la puerta de la calle era de metal con vidrio arriba y sonó la puerta, tocaron la puerta pero muy fuerte, pum, pum, pum, pum, pum. Entonces nos asustamos un poco nosotros y salimos corriendo y cuando salimos no había nadie en la calle, nadie. Cerramos la puerta y entramos y por debajo de la puerta habían metido un sobre y en este sobre había una tarjeta. Y todos los amigos, nuestros amigos de ahí, de lo que llamábamos el barrunto, nos habían escrito esta tarjeta. Decían cosas muy bonitas y todos decían, me guardas un cuarto en tu casa porque me voy a vivir contigo, ¿no? Cosas así. Y uno de ellos escribió lo siguiente. En tal versículo dice que el quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Pero yo creo que ustedes son más que un tesoro, porque los tesoros no predican de Jesucristo. En ese momento todos nos pusimos a llorar casi, porque pasamos años con ellos, muchos de ellos están aquí y sirven acá en la comunidad, pero ¿saben qué? Sin darnos cuenta, Dios usó nuestra vida para que otras personas pudieran acercarse a Él. ¿Saben qué? Dios puede hacer lo mismo con todos nosotros. Dios quiere usarte a ti. Vamos a orar, ¿sí? Papito, esta mañana, con todos mis hermanos aquí, te pido con todo el corazón que grabes estas palabras con fuego dentro de nosotros. Te pido con todo el corazón que enciendas dentro de nosotros la llama de tu espíritu. Que podamos arder para ti. Para que podamos llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. A cualquier persona que se nos cruce en el camino. Podamos ser testigos de ti. Que podamos declarar como los apóstoles, no podemos callarnos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Te pido con todo el corazón, úsanos, Señor. Úsanos, como tú quieras, cuando quieras, en el momento que tú quieras, estamos dispuestos. Envíanos a donde tú quieras, vamos a ir. Gracias, Señor Jesús. Úsanos. Te pido con todo mi corazón que en medio de nosotros aquí se levante hombres y mujeres revolucionarios tuyos, hombres y mujeres héroes para ti, para tu reino, para tu causa. Que se levanten aquí esos hombres valientes, que no le temen a nada, porque están llenos de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una canción que cantamos los jóvenes aquí, que dice, yo seré el que haga la historia en la humanidad. ¿Han escuchado a alguien? Vamos a cantar, sí, un ratito. Si me puedes dar el la en la guitarra acústica. La mayor nomás. La mayor. Más abajo, por favor. un tono y medio abajo. No, la mayor, un tono y medio abajo. La canción dice así, a ver, dice: yo seré el que haga la historia en la humanidad. Yo seré aquel que declare tu verdad. Lo voy a lograr y voy a volar hacia ti. Solo hacia ti. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Sí? Vamos a cantar otra vez, ¿sí? Otra vez. Un, dos, tres, va. Yo seré el que haga la historia en la humanidad. Yo seré aquel que declare tu verdad. Lo voy a lograr y voy a volar hacia ti, solo hacia ti. Una vez más, ¿sí? Yo seré el que haga la historia, el que haga la historia en la humanidad. Yo seré el que declare tu verdad. Aquel que declare tu verdad. Lo voy a lograr y voy a volar hacia ti, solo hacia ti, hacia ti, solo hacia ti. Quizás es la primera vez que has venido hoy día, no lo sé. Si es que es así, ¿saben qué? Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Saben qué? A Jesús no le importa tu pecado. Él sabe que has pecado y Él te ha traído hoy día con un propósito especial. Y Él te dice ahora: desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Desde ahora, ¿saben qué? Si has venido hoy día aquí, Jesús está hablando acerca de tu destino. Jesús está hablando de tu propósito. Jesús está diciendo: tú vas a ser. Tú vas a ser. No sé cuáles sean tus problemas. No sé qué estés pasando ahora. Pero muchos de nosotros a veces estamos enfocados en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras cosas. ¿Saben qué? Jesús hoy día te está diciendo: lo tuyo está arreglado. Corre, tú vas a ser el que haga la historia. Jesús te está diciendo: no mires hacia ti ya, mira hacia afuera, mira hacia otros. No importa si eres joven, si eres viejo. No importa cuántos años tienes, no importa si sabes hablar o no sabes hacerlo, no importa si tienes talentos o no los tienes, ¿sabes qué? Jesús te va a usar. Jesús te va a usar. Tú vas a ser. Tú vas a ser. ¿Saben qué? Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dijo: rueguen al dueño de la mies para que mande más obreros para la mies. Pero ¿saben qué? La oración nuestra oración no debe ser: Señor, manda más obreros para la mies. Nuestra oración debe ser la siguiente: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Hacen falta obreros para la mies, envíame a mí. Las estadísticas dicen que en las comunidades, en las iglesias, ¿saben qué? 20% de las personas es las que hace todo el trabajo. Las demás están de adorno. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Saben qué? Jesús te está llamando ahora mismo y Él te está diciendo: tú vas a ser, tú vas a ser. No importa lo que hayan dicho otros de ti, porque la gente siempre piensa en chiquito y siempre te menosprecia. Pero ¿saben qué? Jesús está hablando algo grande para ti. Jesús está hablando algo grande para ti. Jesús está diciendo: tú vas a ser. Y quizás tú habías soñado algún día con ser misionero, con ser algo, con servir a Dios de alguna forma, y con el tiempo se va apagando eso, lo vas haciendo dormir y dices: ya, bueno, la vida será así. ¿Saben qué? Jesús te viene a decir hoy día: no es así, tú vas a ser. Quizás Dios te habló hace algunos años y te dijo esto y esto vas a hacer. Y tú has olvidado, quizás Jesús te está diciendo ahora, tú vas a ser. Tú vas a ser el que haga la historia. Ahora estamos todos aquí. En unos años, quizás tu nombre esté en el periódico por lo que estás haciendo para Jesucristo. Quizás en unos años tú estés en la televisión, no lo sabemos, hablando acerca de Jesucristo a otros. En unos años, quizás tú estés predicando en lugares que ni siquiera te imaginaste, no lo sabemos. Quizás en unos años, ustedes que tocan la música estén tocando por ahí, llevando el evangelio con la música. No sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero ¿saben qué? En unos años más, si tú hoy día dices, sí, yo soy Señor, si tú escuchas y dices, sí, yo voy a hacer, ¿saben qué? En unos años vamos a cambiar esta ciudad. En unos años vamos a cambiar este país. Y vamos a decir, Jesucristo lo ha hecho. Jesucristo lo ha hecho. Coge a la persona que está a tu lado, del hombro, míralo a los ojos, míralo así, cógelo y sacúdelo fuerte, sacúdelo y dile, tú vas a ser el que haga la historia. Tú vas a ser. Tú vas a ser un revolucionario para Dios. Tú vas a ser el que haga la historia. Tú vas a ser. Tú vas a ser. Tú vas a ser. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Envíanos a nosotros. Yo seré el que haga la historia en la humanidad. Yo seré aquel que declare tu verdad. Lo voy a lograr. Voy a volar hacia ti, solo hacia ti. Yo seré el que haga la historia en la humanidad. Yo seré aquel que declare tu verdad. Lo voy a lograr y voy a volar hacia ti, solo hacia ti, hacia ti, solo hacia ti. Oro, papito, esta mañana, como oraron los apóstoles. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu espíritu y extiende tu mano para hacer señales y milagros, extiende tu mano para hacer milagros y señales y prodigios, y a nosotros llénanos de osadía, de valor, de coraje para anunciar tu palabra sin temor, con osadía, y ábrenos las puertas para llevar esta palabra de salvación. Ábrenos las puertas, porque si tú abres la puerta, nadie más puede cerrar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias.